Ya están a punto de terminar las administraciones municipales en el estado de Jalisco. Terminan precisamente al fin de septiembre de este 2015. Ya va a haber nuevos presidentes municipales. Y no solamente va a haber nuevos presidentes municipales, sino que va a haber nuevos presidentes municipales de otros partidos. Y luego se preguntan por qué pierden. El caso de Héctor Robles es simbólico. Entró con muchas expectativas, especialista en no sé cuánta cosa, doctorados y maestrías, académico, etcétera, etcétera. Y pensábamos que una persona así, no tan ligado a la grilla política, podía hacer algo diferente. Podía transformar la manera de hacer política o por lo menos la manera de administrar. De las pocas cosas que tiene que hacer un presidente municipal, de las pocas cosas, es precisamente la de administrar. Y lo que ha hecho Héctor Robles en Zapopan no solamente es mal administrar. Héctor Robles ha cometido un fraude monumental. La historia te la voy a presentar completa este sábado a las 10 de la noche en el programa de Rendijas. Pero para que entendamos esta situación. Obras que se mandan a hacer, que se licitan, que pasan por todos los procesos que tienen que pasar, esas obras, algunas se quedan sin terminar, algunas se terminan, pero esas obras no se pagan. Ojo con este tema. Imagínate por un instante que tú estás en tu trabajo, que tú tienes que ver con asuntos administrativos, eres el gerente administrativo y la compañía en la que trabajas te da un presupuesto anual y te dice, aquí están estos 100 pesos y después de estos 100 pesos me tienes que producir 4 llantas. Imagínate. Pero imagínate que a ese empleado, a ese gerente que le diste 100 pesos para que haga 4 llantas, al final de la administración ni te entrega las llantas ni te entrega los 100 pesos. Eso se llama robo. Se llama fraude. Pero este fraude no es a una empresa privada. Este fraude ni siquiera es al municipio. Este fraude es para ti. A ti. A ti que pagas tus impuestos, que pagas el predial, que pagas las multas, que vives en Zapopan y que forma parte de estas administraciones fallidas. Te lo voy a poner de otra manera para que lo entendamos. ¿Cuál es el principal problema de este país? ¿Okay? Uno es la falta de empleo. Dos es la inseguridad. Bueno, los dos, empleo e inseguridad, van de la mano. Es decir, entre más empleo, va a haber menos inseguridad. Si hay menos empleo, aumenta la inseguridad. Está claro, ¿no? Bueno, durante los 3 años que ha tenido este hombre para administrar Zapopan, ha recibido un presupuesto. No estoy hablando ahorita de moches ni de nada. Un presupuesto, estoy hablando de lo legal. Recibe un presupuesto, este año calcúlale 200 y pico millones de pesos para obras. Las obras generan empleo al constructor, los albañiles, ingenieros, arquitectos y todo lo que hay alrededor de esa obra. La tiendita de la esquina, la señora que lleva la comida, se genera empleo en toda su máxima expresión. Entre más empleo, menos inseguridad. Pero, ojo con este asunto. Y este es el asunto primordial. Tú recibes ese dinero vía, pues, la aprobación del presupuesto, lo etiquetas, estoy hablando de las obras municipales, lo etiquetas, lo tienes a tu alrededor y ese dinero desaparece. Desaparece ese dinero porque no le pagan a los constructores. Tenemos los testimonios de 7 obras que no se han pagado, pero son más de 7 obras. El cálculo es cercano a los 60 millones de pesos. La pregunta es, ¿dónde están esos 60 millones de pesos? Porque se le dieron, se dio ese dinero para generar obras y para pagar esas obras. Estamos hablando de más de la cuarta parte. La cuarta parte del dinero desapareció. Imagínate que tú desaparezcas dinero en el lugar donde trabajas. ¿Qué va a pasar? Exactamente, te van a correr. Pero a estos señores presidentes municipales nadie los corre. Pueden hacer lo que quieran, son impunes. Les importa un comino lo que hace la gente, porque en este país no hay leyes. Las deudas se tienen que pagar, pase lo que pase. Y este señor, Héctor Robles, lo que ha hecho es no pagar las deudas. Las obras están a medias, algunas bien, algunas mal, algunas regular. Pero no ha pagado el dinero, un dinero que se le dio, un dinero producto de tus impuestos. Este señor Héctor Robles lo que ha hecho es robarte tus impuestos. Eso se llama fraude, señoras y señores. Eso se llama ser un ratero. Eso se llama no saber administrar. Eso se llama hacer un fraude social. Ojo con esta historia, fraude social. Porque obviamente, si no te pago, los constructores ya no quieren construir en Zapopan. Y las construcciones generan empleo. Y los empleos tienen que ver con la inseguridad. Todo eso porque hay un presidente municipal que no cumple con lo esencial, administrar un maldito municipio. Ese es el verdadero Héctor Robles, el que quiso transarnos con las luminarias. Ojo con este tema de las luminarias. Y ojo con el tema de las obras que no se pagan. Yo le pregunté a los constructores, ¿esto es normal? ¿Esto pasa siempre? Y me dijeron que no. Que es propio de esta administración fallida de Héctor Robles. Héctor Robles está jugando con tu dinero. Héctor Robles se ha robado tu dinero. Héctor Robles no ha usado tu dinero que tú pagas con tus impuestos para hacer obras. Eso se llama fraude, señores. ¿Y dónde están las autoridades? En ningún lado, porque aquí un presidente municipal hace y deshace a su antojo. La maravilla de Héctor Robles resultó ser el peor de los rateros de todos los municipios de Jalisco, que ya es mucho decir. Héctor Robles se está llevando 60 millones de pesos y nadie sabe dónde demonios están. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Las compañías más importantes de cercas se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.